Hace poco tuvo lugar en Egipto el seminario sobre proezas del presidente Kim Il-sung. Participaron personalidades de partidos y entidades, incluidos el Partido de Socialistas Libres y el Comité de Estudio de la Ayacucho de Egipto. Los oradores alabaron las proezas imborrables del presidente, quien dedicó toda su vida por la felicidad del pueblo, el enriquecimiento y prosperidad del país y la victoria de la causa por el logro de la independencia en el mundo.